antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Falcon and the Winter Soldier ya tiene fecha de estreno. La serie, que estaba fijada originalmente para fines de año, fue adelantada algunos meses. Llegará a Disney Plus en agosto, aunque no se ha definido el día exacto. Anthony Mackie y Sebastian Stan repetirán sus papeles del universo cinematográfico de Marvel en esta historia que toma lugar tras los sucesos de Endgame. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.